Dice José Araujo que no se ve nada. Pues, ¿qué pasó, José? Es un programa de radio. Por eso se ve negra su pantalla. Qué buena, buena, buena rola. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Ya se enredó la cita del cassette. J.K. Regalitos vamos a tener. ¿Quién quiere regalos? A ver, ¿quién va a querer regalos? Vamos a tener regalos para ustedes en un rato más. Le robaron los pases que ganó hace 8 días. No manches, Abraham. Que se rayó el disco, dicen en Twitter. Una buena cajita de chango. ¿Quién va a querer regalos, señores? No, si no veo acá actividad, entusiasmo, enjundia, no regalo ni más. Así que, digan yo, ¿quién va a querer regalos? Que vamos a regalarles cositas ahorita, ¿eh? De parte de Tatuarte, de parte del Salón Internacional de la Motocicleta, de parte de Comunidad Biker, vamos a tener regalos para ustedes, así que ahí saben ustedes si no se ponen las pilas. Alex Tobar dice que le mandemos un saludo a su novia Vanessa y dice que le digamos que la ama. Nicte Rodríguez dice yo quiero, César Márquez, yo, Abraham Edge, que para reponer los pases que le robaron. Qué poca madre, ¿cómo que le robaron los pases? Josué Domínguez dice que todos quieren regalos. Marcos que quiere pases para el sim. Y el ingeniero Evaristo Flores le manda un saludo. Se ríe de mí, qué poca. Ya, mire, ya. Va a haber regalos. No pienso que los voy a alburear. Va a haber regalos. Dice Niave que también por allá. Ernesto Barrón también quiere regalos. Pónganse las pilas, señores, porque la neta luego los agarro, no sé, comiendo moscas o algo y no responden. Las preguntas que les hago están súper barco, la neta. Dice Abraham Edge, pinches ratas, neta, qué poca madre. Mi estimado Abraham, no te preocupes, ahorita nos arreglamos para que tengas tus pases para el Salón Internacional de la Motocicleta. Hay que retransmitir esto, por favor, porque ya estamos al aire. Y me están reportando que no se está oyendo en las otras páginas. Es más, lo voy a hacer yo, ahorita en corto, a ver. ¿Ah, no puedo? ¿Ya me la pelé? Ah, bueno, va, ni pedo. Si me escucha alguien de Biker Town, retransmita, por favor. Ah, ¿sabes dónde sí puedo? Tatuarte, a ver. Vamos a mandarle la señal a mis amigos de Tatuarte. Les mando un saludo porque tienen regalos para ustedes, los señores de Tatuarte, patrocinadores de este programa de radio. Oh, esa parte de la rola, putas, poca madre. Qué rola, qué pinche rola. Le mando un saludo a mi amigo Gustavo Guzmán, que iba a venir y no llegó al programa, tuvo por ahí un contratiempo. Pero no importa, mi estimado Gus, te mando un saludo y un abrazo. Vamos a mandar regalos, ¿cómo de que no? Dice Miguel Ángel Rodríguez. Ya empezamos el programa, ¿no? Chique su madre, ya. Creo que producción nunca me dio luz verde, pero ya estoy yo al aire desde hace como 10, 15 minutos. Saludos, por supuesto, a toda la banda. Dicen que se oye entrecortado. ¿De qué lado? A ver si mi amigo Germi les echa la mano a nuestros amigos de Milla. Hoy todo el mundo ha estado llamándome por teléfono a medio programa. ¿Qué pasa con la gente? Dice Miguel Ángel Rodríguez que le robaron la moto a su amigo, que si le ayudamos a publicarlo, nos lo mandó por Messenger. Claro que sí. En un rato más sale publicado, mi estimado Miguel Ángel. Pinche rata, no es posible. Cada semana estamos publicando, ¿qué les gusta? 3 o 4 motos robadas. Nada más aquí en la Ciudad de México. No estamos hablando de otros estados de la República. Exclusivamente de la Ciudad de México. Que por cierto, claro, les damos el servicio a nuestros amigos de cualquier parte de la República Mexicana. Que ojalá y no, pero si llegan a tener alguna necesidad de que publiquemos algo de alguna moto robada u otra situación similar, nuestra página está a sus órdenes. Nada más les voy a pedir un enorme favor. Manden los datos completos en un solo mensaje. No nos manden un mensajito que diga, se robaron una moto, y luego otro mensaje que diga, placas fulana, y luego otro que diga, en determinado lugar, porque nos complican el copiar y pegar su mensaje. Entonces, si son tan amables, ojalá y nunca tengan necesidad de este servicio, pero es gratis para cualquiera de ustedes, para que cualquiera de nuestros casi 200,000 seguidores esté al pendiente de este asunto. Mándenos todo en un solo mensaje, y por favor indiquen el lugar donde se las robaron, las placas y características de la motocicleta, cómo fue, si fue un robo, si la dejaron estacionada y se la llevaron, si fue con violencia, para que la banda esté atenta y esté alerta, por supuesto. Y también mándenos la foto de la moto, si son tan gentiles, porque luego nos mandan nada más los datos, pero no nos mandan la foto de la moto, y entonces está cabrón, ¿no? Entonces, si son tan gentiles y amables, ojalá y nunca tengan necesidad de este servicio, pero es algo que damos nosotros aquí sin costo alguno, para que pues podamos difundirlo. Y yo creo que ya va siendo hora de que se haga algo, porque evidentemente el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de los demás estados de la República, pues no están haciendo bien su chamba. No sé qué opinen ustedes. Es el pan nuestro de cada día, el asunto este del robo de motocicletas. Desgraciadamente, esta semana que pasó, le quitaron la vida a las ratas, las malditas ratas, a un compañero biker por quererle robar su KTM. Eso en la zona de la Jardín Balbuena, en la delegación Venustiano Carranza, ahí por Fray Servando y Eje 3, Francisco del Paso y Troncoso. De verdad una tragedia, ¿no?, que sucedan este tipo de situaciones. Y ya no puede uno tener sus cosas a gusto. Ya sale uno con miedo y se anda uno cuidando. Ya no puede uno disfrutar ni de rodar aquí en la Ciudad de México. Ya lo piensa uno varias veces para sacar su moto. Y yo creo que eso no está padre. Y yo creo que opinan ustedes igual que yo. Entonces ya va siendo hora de que nos pongamos las pilas nosotros, a ver si hay posibilidad de que nos reunamos las personas que estamos interesadas en hacer algo, para poder coordinarnos y tratar de evitar de alguna forma que esto siga sucediendo, diseñar alguna estrategia. Algo se nos tiene que ocurrir. Somos una comunidad bien organizada, bien grande, bien unida, y así como nos unimos para salir a rodar y echar desmadre y todo el pedo, yo creo que va siendo hora de que nos unamos también para poder combatir a la rata, ¿no? Los malditos delincuentes que nos quieren quitar en 5 minutos o en menos lo que nos ha costado años de sacrificios y de esfuerzos. Y eso no está nada bien, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Entonces ya va siendo hora, señores. Yo creo que es una propuesta que hacemos aquí en la comunidad biker, que tenemos ya el proyecto desde hace varios meses. Pero necesitamos unión, no nada más que se diga, no, pues yo lo voy a hacer, y a la hora de la hora nos dejen ahí, ¿no? Que podamos reunirnos, platicar alguna estrategia, algo podemos hacer. Somos muchos, podemos dividirnos por tiempos, ver algo que se pueda realizar de manera concreta, realista, por supuesto, segura, porque no vamos a exponer la vida de absolutamente nadie tampoco, para frenar de alguna manera al delincuente y que la rata sepa de una vez por todas que si se mete con un biker, se mete con todos. Yo creo que es algo pero importantísimo, que la rata sepa que los bikers vamos a estar unidos contra ella. Y que si se le ocurre tratar de robarle la moto a un compañero, mejor que lo haga con mucho cuidado porque algo puede pasar. Yo creo que ya va siendo hora. Afortunadamente yo nunca he tenido esa mala experiencia, pero conozco gente que sí. Y eso no tiene madre, ¿no? Es una chingadera, la neta. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, vamos a ver qué dice la banda aquí en el chat de Facebook. No tenemos video porque esto es un programa de radio, se los recuerdo. Dice Ricardo que no era el miércoles. Ya no supe de qué. Van a tener descuentos, promociones, regalos en distintos lugares. Y ahí en el Salón Internacional de la Motocicleta vamos a tener promociones especiales para las personas que deseen afiliarse a la comunidad biker. Dice Chuy Román, Riders on the Storm. Claro, buenísima rola. Dice Ángel de Jesús, está durmiendo. Colectores Nesa, saludos. Le mando un saludo a Colectores Nesa, por supuesto. Dice Junk Herrera, Juank Herrera, que qué nos parece que pongamos rolas para andar en motos, a ver qué rolas salen a la luz. Claro que sí. Y si ustedes quieren unas muy buenas rolas para salir a rodar o para que se puedan inspirar, en Spotify busquen nuestro, ¿cómo se le dice? Nuestra lista de reproducción en Spotify. Se llama Comunidad Biker MX, que es lo que están escuchando ahorita. Lo que están escuchando ahorita es nuestra lista de reproducción y le vamos añadiendo ahí de vez en cuando algunas rolitas más que nos parecen adecuadas para esta lista de reproducción, que está bastante, modestia aparte, bastante efectivilla para salir a rodar. Dice JC Quiles García, que nos manda un saludo. David Guijarro, que quiere regalos ahorita. Alejandra B. San Juan nos manda saludos desde Lima, Perú. Les mandamos un saludote y un abrazo, por supuesto. Dani Luna, algo de Led Zeppelin. ¿Cómo no? Ahorita buscamos algo de Led Zeppelin. Javier Lobo, que hay que hacer escuadrones de la muerte para acabar a punta de patadas con esas pinches ratas, carajo. Sí, no, es que está... No está padre, no está chido que pasen estas cosas. Y que le quiten la vida, dejen que quiten la moto. Que le quiten la vida a las personas. Esa es una vil mierda, neta. Algo de Led Zeppelin, a ver qué tenemos de Led Zeppelin. Pues con Spotify tenemos todo. Así que ahorita les ponemos algo. A ver qué tal está. Es la más choteada, pero de mis favoritas. Ah, no, pero no sabes qué, ya la regué, esa no es. Pero pues todos la dejamos, ¿no? Está buena. Dice Miguel Ángel Rodríguez que gracias, no tienes nada que agradecer. Vázquez Podolowski, sí, Escuadrones de la Muerte. Humberto Ramírez, que nos dan esquina, muchas gracias. Dice Javier Lobo, que los gobernantes y las autoridades sirven para pura vergüenza, puros inútiles. ¿Y cuánto cobran? O sea, cobran una millonada y no hacen bien su chamba esta cabra. Dice Alejandra B. San Juan, es que eso pasa en todos los países. Lo mejor es tener alarma y candado de disco, que les cueste llevárselas. Pues sí, el peor es que luego te bajan de la moto rodando. Dice Miguel Ángel Motola Bernán, que recomienda la aplicación R2R Assist, que nosotros también la recomendamos muchísimo. Es de nuestros brothers, por supuesto, patrocinadores de Comunidad Biker. Si ustedes descargan la aplicación, aparece nuestro banner ahí. Está poca madre. Ahí estamos con nuestros amigos de R2R Assist, la aplicación que ahorita está solamente para Android, pero nos comentan los señores de esta aplicación que ya en una semana o dos va a estar en Apple Store también. Yo la quiero descargar en mi iPhone, por supuesto. Miguel Ángel Cama va llegando, le mando un saludo, por supuesto. Ernesto Barrón quiere regalo. Dice Javier Lobo, que hay que coordinarnos, exacto. Sí, por favor. Miguel Ángel Rodríguez está a favor. Con un Ray de 9 milímetros, dice George Phoenix. Yo creo que hay algunas otras maneras. Lopcar Elicus dice perfecto. Javier Loboé dice, ya estuvo bueno con esas trinches ratas. Hay que organizarnos sin importar cilindradas, marcas o gustos. Hagamos comunidad. Pues es que eso es ciertísimo, ¿no? Siempre se habla de la hermandad biker y de que los bikers somos bien unidos y todo. Y sí, la verdad es que cuando nos invitan a una peda, pues ahí vamos todos. Y cuando es una fiesta, ahí vamos todos. Y para echar desmadre, cierto o falso, llegan 100, llegan 200, llegan 300, llega toda la banda. Pero ya en este tipo de cuestiones también se tiene que ver esa hermandad y esa solidaridad. Y que la rata entienda de una vez por todas, porque ya nos agarraron de bajada. La neta, es que nos están viendo la cara de pendejos a nosotros. Esa es la neta. Ya la rata nos agarró de bajadísima. Nos agarró de su puerquito. Ya traemos moto chingona y nos la quitan así. En un instante. Entonces, algo se tiene que hacer con tanta tecnología que hay en la actualidad. Algo se tiene que poder hacer para que nos podamos organizar y coordinar. Y que la rata sepa que ya no es tan fácil robarse una motocicleta. Que ya lo piense, que diga, no, si me la robo, algo malo me puede pasar. Y se trata de, por supuesto, que la rata no le robe a nadie, ¿no? Pero pues somos una comunidad de motociclistas. Y como que ya va siendo hora de que hagamos algo como tales. Entonces yo creo que sí podemos organizarnos. Somos muchos. Podemos idear algo, alguna estrategia, para que si llega a suceder este tipo de situaciones nos podamos coordinar. Y algo, no sé, un cerco, algo se tiene que hacer para que la rata sepa que no, que con nosotros no se juega como comunidad biker. Digo, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Dice Humberto Ramírez que hay un localizador GPS que se compra en Estados Unidos, bajas la aplicación y tienes listo donde se mueve tu moto. Esa es otra opción. De hecho, nosotros tenemos un proveedor muy bueno que tiene esas alarmas GPS. En el celular se puede ver la motocicleta e incluso se puede apagar desde el celular. Si ustedes quieren ese dispositivo, nuestro proveedor lo tiene a la venta y a los miembros de Comunidad Biker les aplica un descuento bastante bueno para que no les salga tan caro. Y ha funcionado muy bien. Nosotros los tenemos en nuestras motos. Afortunadamente no lo hemos necesitado para nada, pero sí podemos ver dónde está nuestra moto estacionada y la podemos bloquear cuando la dejamos sola, o sea, sí funciona, sí es algo que la rata no se espera y le complicamos la existencia. Dice Ulises Caballero que le mandemos saludos a Mexicali, le mandamos un saludote y un abrazo. Juliana Devia dice, hola, saludos desde Colombia, siempre presente, le mando un saludote a Juliana. Bonito nombre, así se llama una tía mía. Ángel BNT, hay que organizar una reunión y rodar. Ah, no, sí, eso sí, seguro. Por cierto, que nuestra próxima rodada a Yecapixtla, Morelos, va a ser a la Feria Mundial de la Cecina, señoras y señores. ¿Cuándo va a ser? Ahorita les digo. Denme un segundito. Va a ser el próximo 23, domingo 23 de octubre. Domingo 23 de octubre, nuestra próxima rodada a Yecapixtla, Morelos, a la Feria de la Cecina. Y aparte de todo, porque vamos a llegar a un rancho padrísimo, el rancho Mil Amores. Ahí va a ser un evento de motocross, va a haber competencias de motocross. Entonces ustedes tienen la opción, si quieren entrar al evento de motocross, pagan su entrada y entran al evento. Va a haber comida y mucha diversión allá adentro del evento. Y si no quieren, se pueden ir al pueblo a comer cecina, todo dar, pasársela toda Mauser. Y nos regresamos todos rodando a la Ciudad de México, una rodadita tranquila, para que todos nos vayamos divirtiendo. Nada más que eso sí, por el tipo de carretera, por el tipo de camino que vamos a utilizar, en esta ocasión motonetas no van a poder acompañarnos. Motonetas no van a poder acompañarnos, todavía no tengo la cilindrada, pero me parece que va a ser de 125 centímetros cúbicos en adelante, me parece. A mí no me han pasado esa información todavía. Lo que sí me dijeron es que motonetas no, por seguridad de todos, porque sí está un poquito pesada la carretera, está un poquito de subida en algunas partes y las motonetas se pueden sentar y a lo mejor hasta se pueden caer. Entonces, por favor, un poco de comprensión nada más en ese sentido. Próximo domingo 23 de octubre a la Feria Mundial de la Cecina. Ay, no más, vamos a salir rodando de ahí. Literalmente vamos a salir rodando de ahí. Dice Alejandra B. San Juan, es que sí, alarmas por aplicación y las localizas por mensaje de texto. Te envía la aplicación GPS, exactamente. Lopcar Helicus, siempre unidos, exactamente. Abraham Candelario, los manda saludos a Tamaulipas, le mandamos saludos. Mis amigos de Biker Town, el mejor lugar para el biker al sur de la Ciudad de México. Les recuerdo que ya todos los jueves son jueves de motoclub en Biker Town. Cáiganle, señores, con su lona de su motoclub. para que la pongamos ahí y que Biker Town sea su casa. Tenemos promociones especiales para todos los motoclubes que nos acompañen los jueves de Motoclub en Biker Town. Así que a partir de este jueves ya es, ¿verdad? Así, mis amigos de Biker Town, si quieren compartir este audio en su página, porque yo no puedo de momento, me castigaron en Facebook por andar de desmadroso. Pues compartan el audio para que lo escuche la gente de, que nos está acompañando en este momento. Biker Town, jueves de Motoclub, viernes, ya es tradición, viernes Biker Night, con música en vivo. Nuestros amigos de Scala Richter ahí nos acompañan. Próximo viernes, por supuesto, ahí vamos a estar. Mario Arriaga, Unidos contra las Hinches Ratas, claro que sí. Alejandra B. San Juanes, para rodar Kiss. Ándale. Dice Juanito Vázquez, saludos desde Malinalco, Estado de México. Le mandamos un saludo. Ulises Caballero dice Mexican Riders de Mexicali. Mira, está buenísimo. Les enviamos saludos, brothers. Nos dice un saludo todo por faz. Muchas gracias a Ulises Caballero. Daniel, y saludos a Mexicali. Daniel Pineda, Coyotes Bikers, nos saluda. Le mandamos un saludo a la banda de Coyotes Biker. George Phoenix Chávez dice, hay que hacer una reunión y ver qué se hace contra esas malditas ratas. Es injusto que uno puede pensar en la moto que quiere por las ratas. Precisamente de eso estaba hablando hoy con mi brother Rocco Nava de Biker Town. De una motocicleta Suzuki de pista que tenemos ahí a la venta en Biker Town por si les interesa. Le decía yo que tuve una muy similar hace unos años. Pero me daba miedo rodar esa moto, de verdad. Yo en todos los semáforos me iba cuidando. Porque la rata anda mucho sobre las motos de pista, ¿a poco no? Entonces mejor la vendí porque no andaba yo tranquilo. Entonces imagínense qué poca madre, ¿no? Traes una moto bien chingona, que te gusta, que te late, pero no la puedes tener porque te da miedo, porque te preocupa que la rata te la vaya a quitar. Entonces, mucha gente nos lo ha comentado, mucha. Yo ya estaba hablando de eso con mi amigo Rocco Nava de Biker Town, que le mando un saludo y un abrazo. Que no está padre, imagínense todos los que se querían comprar una KTM, por ejemplo. Ya no se la van a comprar porque se les preocupa. Dicen, es que si me compro una KTM, va a llegar la pinche rata y me va a bajar. Y dejen que los bajen, o sea, ya están. O sea, son tan desgraciados los malditos. Que hasta un balazo te andan metiendo. ¿A poco no vieron el video del cuate este que ya no les quitaron las motos, pero unos pseudo motociclistas y por eso también nos afecta? La rata termina por afectar la imagen del biker. Llegan en unas motocicletas Pulsar o algo así, unas motos de cilindrada chica, una gasolinera. Roban a los despachadores y parece que uno de los despachadores no le quiere dar la lana y le mete un balazo a sangre fría así en la cabeza y lo mata. Ahí está el video en nuestra página. O sea, no puede ser, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser así, con toda la tranquilidad del mundo. Y no han caído esas pinches ratas, tienen que caer porque, aparte de que nos chingan nuestras motos, nos dan una imagen pero del carajo, ¿no? Ah, parece que se desconectó de Facebook el video, hombre, qué mala onda. A ver si ahorita lo podemos reconectar. Algo pasó ahí. Le mando saludos a toda la banda que nos está sintonizando. Ahí está, ya se conectó. Y se desconectó de Facebook. Pero a ver si ahorita nos reconectan los amigos. No estaban escuchando. Dice Miguel Ángel Cama, simplemente esto se acaba no comprando nada. Robado, pero ni un simple espejo. Y tiene toda la razón Miguel Ángel Cama también, eso es ciertísimo. Porque, bueno, la rata se roba las motos muchas veces para robar. Te baja de la motocicleta para ocuparla para delinquir, ¿no? Y ahí anda en tu moto y luego terminan arrumbando la moto en las orillas de la ciudad, ya medio desvalijada. Pero Miguel Ángel Cama tiene toda la razón del mundo. No comprar nada robado. Pero nada, ni un pinche tornillo. Nada de que voy a comprar ahí al tianguis porque el espejo me va a salir más barato o la calavera o la refacción. No, compren única y exclusivamente en lugares establecidos, en lugares seguros, en lugares de confianza. Que si dice César López que cuál le sugerimos, si la R3, la MT-03 o la KTM, la neta. La KTM, el pedo es que se las roban un chingo. Pero todas esas se las roban un chingo. Dice George que le recomienda la MT-03. También es buena moto. A mí me gusta más la KTM, pero la neta no he manejado ninguna de las tres. A mí por vista. Dice Dice quién. Le mando un saludo a toda la banda que nos está escuchando ahorita. Que se entrecorta, dice Niave, pero parece que ya no va. Cochino Serio, Reloaded, La Grange de ZZ Top. Ponle pues, dice Cochino Serio. Ponlos pues. Súbete a mi moto de menudo. A ver, vamos a ver si la tenemos. Si la tenemos, ¿no? Aquí la buscamos ahorita. ¿Cómo carajos no? Esa no es. Es esta. Ah, tampoco es esa. Ah, acá está. Con todo el gusto del mundo para Cochino Serio. ¿Cómo de que no la ponemos? Carajo. Aquí complacemos también con rolas, ¿cómo no? Con todo el gusto del mundo para mi amigo Cochino Serio. Que pongamos algo de hip hop. Ahorita que acabe menudo. Vayan pidiendo sus rolas, señores. Dice Fidel Salazar que no se ve nada, ¿no? Porque es un programa de radio. Es un programa de radio. ¿Otra rola? Dice Israel Hernández que qué pex con sus saludos. Se está durmiendo su esposa. Le mandamos un saludo a la esposa de Israel Hernández, perdón. Es que todo mundo nos llama y nos pregunta. Ahí está. Entonces, bueno, yo creo que sí, lo que dice la banda es bien cierto. Lo que dice mi amigo Miguel Ángel Cama, por supuesto. No hay que comprar robado, señores. Yo sé que luego es muy tentador porque vemos la refacción que cuesta 4,000 pesos en la tienda establecida, en 1,500 en el tianguis, pero no está chido. Porque seguramente esa refacción se la tumbaron a un compañero, la neta. Entonces, nada de que voy a comprar allá porque está más vara, no. Si somos motociclistas, tenemos que entender que vamos a gastar un billete en refacciones, en accesorios, en todo eso. Entonces, a comprar única y exclusivamente en lugares establecidos, en lugares de confianza, en lugares donde sepamos nosotros que lo que compramos no se lo quitaron a nadie, porque puede estar incluso hasta manchado de sangre, neta. De que le dieron unos balazos a la persona para quitarle sus cosas. Entonces, nada de comprar robado. Nada, ni un tornillo, por favor. Ahí es un compromiso que nos tenemos que hacer todos. Porque sí, la neta, luego es bien tentador. Vas y ves en el tianguis que tienen la pieza que buscas para tu moto. A menos de la mitad de lo que te cuesta originalmente, ¿no? Y pues la tentación es grande, pero pues hay que aguantárnosla porque no está chido, neto. No está chido. Llamamos de Motel Crew, como no, ahorita ponemos algo. Dice Eduardo Aguilera que le mandemos saludos, le mando saludos. Cristina Arámbula, que dejen dormir, ok, no. Tienen razón, niños, nada robado, por favor. Claro, Cristina. Carlos Valerio Rodríguez dice, buenas noches, buen programa, ya está de acuerdo con nosotros, carnal, no comprar cosas robadas. Para empezar por ahí, ¿no? Germán García Castelán dice, si compramos robado, seguiremos fomentando. Saludos desde León, Guanajuato. Pues sí, la neta. Y el karma es bien cabrón, ¿a poco no? Tarde o temprano se nos regresa la maldad, entonces hay que portarnos bien, señores. Todo en lugares establecidos. El SIM, ¿cuándo va a ser el Salón Internacional de la Motocicleta? Que por cierto, tenemos regalos. Ya vamos a regalarlos de una vez, ¿no? O nos esperamos, los hacemos sufrir. A ver, vamos a hacerlos sufrir, a ver quién quiere que regalemos cosas. Quien nos diga que les regalemos cosas, ahorita vemos la posibilidad de regalarles cosillas. pero el Salón Internacional de la Motocicleta es este próximo jueves. Jueves 13 comienza. Es el 13, 14, 15 y 16 de octubre. Allá en el Centro Santa Fe. Vamos a estar nosotros, por supuesto, con nuestro stand de Comunidad Biker. En el Salón Internacional de la Motocicleta. Con varios patrocinadores, con promociones, con regalos. Con cosas bien interesantes. Si se quieren afiliar a la Comunidad Biker, ahí vamos a tener las afiliaciones con muy buenos descuentos. Me parece que del 30% de descuento. Salón Internacional de la Motocicleta, próximo 13, 14, 15 y 16 de octubre. Le mando un saludo a todos los señores del Salón Internacional de la Motocicleta por el apoyo tan grande que nos han dado para la logística, para que podamos estar ahí con ustedes. De verdad, muchas gracias a la banda del Salón Internacional de la Motocicleta, a Francisco, a Mayra, a todos. Les mando un abrazote, mi agradecimiento más sincero, y por ahí estaremos a partir de este jueves, Comunidad Biker, Salón Internacional de la Motocicleta. Y si quieren ir, vamos a tener ahorita regalos, vamos a tener regalos. No se me preocupen. Brian Hernández, saludos, bikers, les mando un saludo. Rosy Llamas, ya la complacimos con su rola de Free Riders. Ah, no es cierto, es un motoclub. Free Riders Motoclub, le mando un saludo. Dice Fernando Carraza que pongamos la de Dr. Feelgood. A ver, vamos a ponerla. Doctor de Motley. A ver si ahí está la rola. Creo que sí está. Javier Lobo, sí, es del jueves al domingo el Salón Internacional de la Motocicleta. Rachel Ed Aoko dice que no se ve, ¿no? Porque es un programa de radio. Por eso no se ve ni madre. Luis Joaquín González Cervantes, no tiene nada que agradecer. Que pongamos la de Girls, Girls, Girls. Ahorita la ponemos, también buenísima rola. A todo el mundo le gustó la de Menudo, te digo. A todo el mundo le latió la de Menudo. Evaristo, que se cayó la transmisión de Facebook, ya estamos de nuevo. Evaristo Flores, puro rock, dice. Una de Slash. Que Evaristo quiere pases para el Salón Internacional de la Motocicleta. Ahorita vamos a regalar unos. Ahorita vamos a regalar unos. Fabián nos manda saludos, te mando saludos. Isaac B. Valle le manda saludos a mi amigo Rocco, yo también le mando un saludo. Carlos Smash, que pongamos algo de hip hop, ahorita vemos qué ponemos. Jorge Vadillo dice, uy sí. Dice Ángel, mi tocayo Ángel, que hey, así, no comprar robado, así esperemos que ya se acabe con eso. Da coraje que te bajen y después la mala imagen que nos dan cada que paso junto a un auto, el conductor sube el vidrio. Eso le deja mucho que hablar. Pues sí, imagínense nada más. Aparte, la rata usa las motos que nos roba para robar. O sea, qué poca madre, ¿no? Dice JC Giles García, no que muy malos, la neta, ¿eh? Estamos quedando como maripositas. Dice Fabián Jime que está mejor MFR. Germán García dice que nos espera en la motofiesta, ya solo unos días para sentir la invasión y ese hermoso sonido que solo una moto transmite. Motofiesta León, ahí estaremos, por supuesto, claro que sí, con toda la banda biker de allá de León. Ya me muero de ganas. Dice Isaac B. Valle que nos manda saludos y saludos a Free Riders, claro que sí. Israel Hernández dice que saludos a toda la banda biker, por favor, que la saludemos a su esposa amada. Ya la saludamos, Israel. Damos un saludote de nuevo, no hay pedo. Dice Torres Itza que necesita el protector del escape de una R15. ¿Dónde le recomendamos comprarla? Pues directamente en la agencia, mi estimado Torres, aunque se tarde y aunque salga más caro, pero más vale. O en alguna refaccionaria de prestigio. Por internet no, porque luego también ahí salen de Robert, de Roberto, ¿no? A Javier Lobo ya lo complacimos, a él sí. Eric Galhart, Play a Freedom Fighter de Steve Jones. A ver si ahorita la ponemos, porque ya se nos va a acabar el programa. Dice Humberto Ramírez que bonito ver escribir a Féminas Biker. Besote a todas ellas. Una mujer así vale el doble, pero por supuesto que sí, le mandamos besos a todas ellas. Otro. Ahí está. Sweet Home Alabama. Claro, buenísima rola, dice Abraham Edge. A ver si ahorita la podemos poner. Dice Bernardo Hernández que le ayudemos, que anda buscando dos balancines para una Kawa Ninja 250. Pero qué año. Kevin Marcero, hola. Isaac B. Valle dice, Rocco, somos nacidos de comunidad biker. Claro que sí. Israel Hernández Juárez, hombre, tienes que agradecer. Dice Chicharito Beckham, vámonos, Chicharito Beckham, que le mandemos saludos a sus compas La Rana y El Gato, que nos están escuchando todos los martes, pero están bien salvajes para el Face. Ok, perfecto, le mandamos un saludo a La Rana y al Gato. Dice Ulises Martínez, que por qué no se ve, porque es un programa de radio. Juan Antonio Vázquez, que pongamos la Daisy DC Back in Black. Oye, no, si es así la tenemos que poner. A ver. A ver si no cortamos esta. Y ahorita ponemos la Back in Black. Dice Nicte que quiere regalos. Alejandra que Daisy DC, ahorita vamos a poner. Mario Barriaga, que pongamos Ghost Rider de Rush. También, güey, bueno. Puta, es que hay tantas rolas. Pero vamos a tratar de poner las más posibles. Esa rola, el intro de esa rola es lo mejor del mundo. Esa pinche rola, como me encanta. Bueno, José Juan Quintanilla, si traes moto cara, compra refacciones cara, pues a huevos, sí. Pablo, que ya regalemos, van regalos, así que pónganse atentos, por favor. Vamos a regalar tres playeras del Salón Internacional de la Motocicleta, cortesía, por supuesto, de nuestros amigos del Salón Internacional de la Motocicleta, y junto con esas tres playeras, le voy a regalar a cada uno de los ganadores de esas playeras, no uno, sino dos pases dos por uno, o sea que pagan un boleto y entran dos personas para el Salón Internacional de la Motocicleta el día que quieran, jueves, viernes, sábado o domingo. Así que muy atentos, porque voy a hacerles una pregunta. Las tres primeras personas que me respondan correctamente, cada una se lleva su playera del Salón Internacional de la Motocicleta y se llevan sus dos pases dos por uno para el Salón Internacional de la Motocicleta. Les voy a dar unos segundos para que se despabilen. Se pongan atentos. Y ahorita se los voy a regalar. ¿Cómo de que no? Alejandra, que anda muy lejos. Mi amiga de Perú, me parece. Le mando un saludo. Roberto Acevedo, que le regalemos unos pases. Carlos Valerio, que quiere algo. César López, FZ07, FZ09. Pues son buenas motos. No son muy mi estilo. Dice Humberto Ramírez que quiere ir, que empecemos a regalar, dice Israel, pase por favor, que si se va a hacer rodada el domingo al SIM. Nosotros no, porque nosotros llegamos al SIM temprano, tenemos que estar bastante temprano ahí, pero ustedes quieren organizar algo, adelante, no hay ningún problema. Rosy Llamas, que cuándo es la próxima rodada, el próximo, ¿qué dijimos? 23, ahorita se los confirmo. Sí, próximo domingo 23 de octubre, nos vamos a Yecapixtla, Morelos, rodada segura. con grúa, con mecánico, con paramédico, para que ustedes nada más se preocupen por rodar y disfrutar del paisaje. Va a estar poca madre. Todos los detalles, vamos a crear el evento el día de mañana para las personas que deseen acompañarnos a esta rodada Yecapixtla en Morelos, a la Feria Mundial de la Cecina, que va a ser precisamente ese fin de semana. Y aparte va a haber un evento de motocross ahí en el rancho Mis Amores, en Yecapixtla, Morelos. Así que ustedes tienen la opción, si quieren entrar con nosotros al rancho, va a haber comida, va a haber ahí pues muchos stands de Harley Davidson. Nosotros vamos a tener stand ahí también. O si quieren irse al pueblo a comer cecina, pues también lo pueden hacer con toda confianza. Ahí le damos la opción a que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Dice George Phoenix que qué costo tiene el acceso al CIM. 170 pesos cuesta entrar al CIM, al Salón Internacional de la Motocicleta. Eduardo Edumarquín Mox, que sí puede llevar bici, es que ahorita no tiene moto, no. Isaac B. Valle dice, Rocco, Free Riders, Motoclub, Ciudad de México, claro que sí. ¿Qué costo tendrá la próxima rodada? No tengo el costo, pero muy barata, muy barata. Ya pusimos This Life, The Son of Anarchy, ya la pusimos, ¿cómo no? Eduardo, ya contestamos su pregunta. Kevin Marcero, saludos. Doctor Feelgood es lo más fresa de Motley. Sí, la verdad, sí. Pero está buena la rola. Dice Ingeniero Evaristo, que nada como escucharnos y trabajar. Le mando un saludo. Que pongamos Shout to the Devil. La ponemos, ¿no? A ver, vamos a ponerla. ¿Cómo no? Dice el platicante, que mueran los malditos ratas que roban motos y luego roban a otros. Sí, no. Dice, hay alguien con letras japonesas que tenía una R15, pero cambió el escape por una Two Brothers. Por un Two Brothers. Alejandra B. San Juanes se ríe de mí. Dice aquí nuestro amigo con letras japonesas que se quedó con el escape original por si alguien lo quiere para una R15. Nicte Rodríguez, qué buen programa. Me pregunta Isaac Valle que si estoy solo. Hoy estoy solo, iba a venir mi amigo Gustavo Guzmán, pero no pudo llegar por un percance. Que no le pasó nada malo, ni mucho menos. Le mando un saludo. Israel, muchas gracias. Víctor Palafox, la chica que le gusta quiere una moto. ¿Cuál le recomendamos regalarle? Cabe mencionar que ella es inexperta en el motociclismo. Pues algo chiquito, ¿no? Una pulsarcita o algo por el estilo para que vaya aprendiendo. Abraham Edge, que estamos formados para las rolas. Eduardo, ya leímos sus comentarios. Que pongamos la de Fortunate, de Creedence. También está buena, vamos a ver. Fidel Salazar, saludos bikers desde Martínez de la Torre, Veracruz. Nos está escuchando. Y sigue nuestras transmisiones en vivo. Algún día, si tiene la oportunidad de rodar con nosotros, lo hará. Estamos cordialmente invitados. Kevin Marcero, le gusta un chingo este programa. ¿Dónde le recomendamos comprar una moto de pista? ¿En qué lugar es bueno para comprar una? Nosotros tenemos una Suzuki GCXR 2004 en muy, muy buen estado. Bien baratita, llámanos, llame ya. 7045-3947. No llamen ahorita porque ya no hay nadie allá en Bikertown. Ahí la tenemos. Dice Isaac de B. Valle que gracias porque sin mí no serían los Free Riders Motoclub Ciudad de México. Le mando un saludo a Isaac. Y un abrazo. Alejandra B. San Juanes, Víctor, a tu chica iniciando, mejor una scooter. Es buena para iniciar. Eso hice yo con mi mujer. Le compré una scooter y con esa aprendió y rápido. Y ahorita ya quiero una más choncha. Highway to Hell de AC/DC. Estupenda canción también. Pero ya pusimos AC/DC. Eduardo dice, unos boxers también, jeje, le hacen falta. No se ve, dice Germán, es un programa de radio. Rosy Llamas, que regalemos un tatuaje. Bueno, vamos a regalar ya las playeras. ¿Y qué más tenemos? De nuestros amigos de Tatuarte también tenemos playeras. De volada, porque se acaba el programa. Ahí les va. A los que quieran las playeras del Salón Internacional de la Motocicleta. Y a los que aparte de cada playera lleva dos pases, dos por uno. Vamos a regalar tres playeras. Cada una con sus dos pases, dos por uno. Les voy a hacer una pregunta rapidísima. Y las tres primeras respuestas correctas que me hagan por Facebook, por Twitter o en el chat de la estación. Cada uno se lleva, las tres primeras, su playera con sus dos pases, dos por uno para el Salón Internacional de la Motocicleta. Y la pregunta es la siguiente. ¿De quién es la rola de Súbete a mi Moto? ¿Quién canta la rola de Súbete a mi Moto? Las tres primeras respuestas correctas se llevan su pase. Sus dos pases, perdón, dos por uno y su playera del Salón Internacional de la Motocicleta. Así que vamos a esperar. Tic-tac, tic-tac. A ver quién responde, quién canta la rola de Súbete a mi moto. Miguel Ángel Cama ya es uno de los ganadores. Motorhead pone Abraham. Mercurio, dice Esteban Lozano. Pues no, no es Mercurio. Miguel Ángel Cama, sí, sí le atinó, muy bien. Vamos a ver. Ay, César López también pone Mercurio. ¿Qué pasó? Entonces estoy muy Betabel yo, ¿no? Sanders, que a uno le entregan sus regalos. Pues ya ve por ellos. No es Mercurio, ¿eh? No es Mercurio. Mercurio no canta la de Súbete a mi moto. ¿O hace un cover? No creo, ¿verdad? ¿Quién la canta originalmente? Niave. Niave es el otro ganador. Niave, Miguel Ángel Cama, muy bien. Ya son dos ganadores. Y acá siguen, insisten, que es Mercurio. Son igual de malos, pero no es Mercurio. Dice Sanders, Mercurio, ese güey está viendo la tabla periódica. Neta que sí, ¿eh? Que sí, Mercurio. ¿Qué pasó, digo? Yo pensé que todo el mundo sabía. Israel dice que ya contestó, pero ¿dónde, Israel? Otra vez volvemos con el problema de que no se ven sus respuestas. Aquí no la veo. Así que contesta nuevamente. Dice David Guijarro que puso su respuesta antes. Aquí tenemos un problema con el chat. ¿Saben qué? Ya voy a pedirles que me llamen por teléfono porque no veo sus respuestas. Pero va, a Roberto Acevedo, a David Guijarro y a Israel Hernández, ya los voy a declarar con tres playeras porque no tengo tantas playeras. Voy a ver quién de ustedes tres contestó primero. Y el primero que haya contestado se lleva su playera, también Miguel Ángel Cama, también Niave se lleva su playera. Y a los otros dos, para que no se sientan mal, les voy a regalar dos pases, dos por uno para el Salón Internacional de la Motocicleta cada uno, ¿vale? Pero voy a necesitar que me den unos minutos para verificar en el chat de la estación, en el de Facebook, si es que están sus respuestas y aparecen sin ningún problema. Entonces, al primero que haya contestado de ustedes tres, se lleva su playera y sus dos pases. Y a los otros dos, les doy sus dos pases, ¿ok? Dos por uno para el Salón Internacional de la Motocicleta. Ahí está, para que no se sientan mal. A Roberto, a Israel, antes del que dijo Mercurio, perfecto. Rosy Llamas dice que lleva cinco respuestas. Bueno, pues ya están. Va otra pregunta, pero ¿saben qué? Ahí sí les voy a pedir que me llamen por teléfono entonces, aquí a la cabina. Porque la neta, en Facebook es mucho desmadre, no aparecen las respuestas. A veces no aparecen. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es pedo de Facebook, no nuestro. Entonces, les voy a pedir que llamen por teléfono aquí a la cabina, para que sea más justo y parejo. Vamos a regalar, ¿qué vamos a regalar? Dos playeras y dos gorras. Dos playeras y dos gorras de Tatuarte. Dos playeras y dos gorras de nuestro patrocinador Tatuarte. Si ustedes quieren hacerse un tatuaje, entren a www.tatuarte.inc, como tinta en inglés. Tatuarte.inc, tatuarte.inc. Ahí van a encontrar un directorio de tatuadores buenísimos de prácticamente todo el país. Entran ustedes al estado que les corresponde, buscan a su tatuador, ahí van a ver varios con las fotos de sus trabajos, eligen los que les gusten, los contactan y se tatúan. Está poca madre el concepto. Entonces vamos a regalar dos playeras y dos gorras a cada uno de los primeros que respondan, una playera y una gorra. A las dos primeras personas que llamen, ahí no voy a hacer pregunta, a las dos primeras personas que nos llamen por teléfono, al 7576-2140, 7576-2140, llame ya, 0155 Lalada, para que no haya chanchullo de que en Facebook no se vio, ni madres, bueno, pues ahí está, 7576-2140, aquí ya está entrando la primera llamada, vamos a ver quién es. Buenas noches, Radio Comunidad Biker, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno. Bueno. Sergio Salvador. Salvador. Sí, no. ¿Qué pasó, mi estimado Salvador? ¿Cómo estás? Bien, bien. Perfectamente, pues ya ganaste, mi estimado Salvador. Playera y gorra de Tatuarte, ¿cómo ves? Ah, muy bien. Sí, bueno, pues felicitaciones. La mecánica, ahorita la voy a decir al aire para que pases a recoger tus regalos ahí a nuestras oficinas en la Narvarte. ¿Te late? Ok. Perfecto, Salvador, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Le vamos a colgar a Salvador y a ver quién es el otro ganador, porque está entrando otra llamada. Vamos a ver de quién se trata. Bueno, Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Roberto Flores. Roberto, felicidades. Ya ganaste, Roberto. ¿Cómo ves, mi estimado Roberto? Playera y gorra de tatuarte. ¿Te parece bien? Muy bien, muchas gracias. Perfecto, Roberto. Ahorita, estate pendiente porque voy a decirles cómo reclamen sus premios. ¿Te late? Aquí ya tengo registrados sus números telefónicos para que no haya chanchullo. Se los van a pedir, ¿eh? Sí, pues. Órale, un abrazo. Bueno, rapidísimo, a los ganadores, a mi amigo Salvador y a mi amigo Roberto, van a llevar una identificación oficial a nuestras oficinas en la Narvarte. Lo mismo va para los demás ganadores que ganaron hace un ratito de playera y pase doble para el Salón Internacional de la Motocicleta. Van a llevar su identificación oficial a mis amigos que ganaron en Facebook, en el chat de la estación y en Twitter. Ya le tomamos el screenshot a sus pantallas, nada más les van a pedir sus nombres en Facebook, en Twitter, para que puedan reclamar sus premios y en el chat de la estación. Pueden pasar a partir del día de mañana, desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en nuestras oficinas ubicadas en la Narvarte, Xola 1902, Narvarte. Para que ubiquen la oficina, se encuentra exactamente enfrente de la estación del Metrobús Centro SCOP. Del Metrobús Centro SCOP es una casa antigua muy bonita, color beige, bien grande. Ahí tocan el timbre, preguntan por el señor David Caballero o la señorita Neftalí Mendoza. Y pues ya entran, dicen, yo me gané mi playera para el Salón Internacional de la Motocicleta y mis dos pases, presentan su identificación, les van a preguntar cómo se llaman en el chat, en Twitter o en Facebook, dependiendo de dónde hayan dado su respuesta. Y les van a entregar en ese momento sus regalos a partir de mañana, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, pueden ir cualquier otro día. Pero como son pases para el Salón Internacional de la Motocicleta, les sugiero que vayan antes de que se acabe el evento. A mis amigos que nos llamaron por teléfono, la misma dinámica, nada más que les van a pedir sus números telefónicos. Desde cuáles números telefónicos nos llamaron, para corroborar que sean ustedes. Y pues si los dan correctos, pues sin ningún problema les van a dar sus regalos también, ¿ok? Así de fácil y de sencillo. Dice Isaac B. Valle que si nosotros no seríamos los Free Riders. Te mando un saludo. Y Incook Efren, ahorita checamos el Face, no se preocupen. Abraham Edge, que le mandemos fotos. Ingeniero Evaristo, que de todas maneras va a ir al sim. Claro, por supuesto. ¿Qué vamos a regalar nosotros, comunidad biker? Ya son las 12 de la noche, ya nos vamos. Les quedamos a deber los regalos, ¿no? Ya no les damos nada. Dice Alex Obar, que fue el primero de los primeros en responder, pero no salió su comentario en pantalla. Es que ahí no es bronca nuestra, les pido una gran disculpa, se los juro que no es mal pedo ni nada. Pero no aparecen sus respuestas, entonces yo creo que ya la dinámica la vamos a hacer por teléfono mejor, creo que funciona mucho mejor. Y antes de que nos vayamos, para que vean que no somos manchados ni mal pedo y que no nos vamos a ir sin regalarles cosas, de parte de Comunidad Biker les voy a regalar un combo. Les voy a regalar una playera de Comunidad Biker, les voy a regalar una gorra de Comunidad Biker, les voy a regalar un pin oficial de Comunidad Biker. Y aparte de eso, aparte de estos tres regalos, les voy a regalar dos pases, dos por uno para el Salón Internacional de la Motocicleta. O sea que estamos hablando de playera, gorra, pin y sus dos pases para el Salón Internacional de la Motocicleta. A la primera persona que me llame por teléfono ahorita, al primero que entre su llamada, se lleva su playera, playera, pin y gorra, y aparte sus dos pases para el Salón Internacional de la Motocicleta. 70, ya les iba el teléfono, pero ya está entrando la llamada. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién hablo? Ay, no se oye nada, permíteme un segundo. Ahí está, ahora sí. ¿Con quién? Miguel Ángel Cama. Miguel Ángel, ¿cómo estás, mi estimado brother? Tú estás cabrón, güey. Tarde, pero sí. Dicen que los últimos serán los primeros. Un aplauso para mi amigo Miguel Ángel Cama. Que ya tiene toda la colección de regalos este canijo. Bueno, pues felicidades, mi estimado Miguel Ángel. Ya escuchaste la dinámica, cómo recoger tus regalos, ¿no? Ok, mañana estoy por allá. Perfectamente, mi estimado Miguel. Cuídate, te mando un abrazote. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Bye. Pues ya se acabó el programa, ahora sí, para que no digan que no les dimos regalos. Ahí están. Tania de Mendoza, ya. Se les adelantaron, es que es gente que está al pendiente, que escucha el programa, es lo que necesitan hacer ustedes. Pues ya me voy. Les mando un saludo, un abrazo, pásenla muy chingón. Les recuerdo que nos vamos a ver en el Salón Internacional de la Motocicleta a partir de este jueves, de jueves a domingo. Ahí vamos a estar, cáiganle señores, se va a poner buenísimo. BMW va a presentar su nueva motocicleta de viaje que está, no mames, está Preciosa la pinche motocicleta, la neta. Está poca madre su moto, ahí va a estar. Va a estar Harley Davidson, va a estar Bento, va a estar Suzuki, va a estar Yamaha. Va a haber competencias. Ahí vamos a estar nosotros, vamos a tener regalos, dinámicas para que ustedes se lleven playeras, gorras, un montón de cosas. Nuestros patrocinadores van a regalar también un montón de cosas. Así que caigan al Salón Internacional de la Motocicleta a partir de este jueves. Ahí vamos a estar. Nuestra próxima rodada a Yecapixtla, Morelos, el 23 de octubre. La dinámica va a salir publicada en nuestra página de Facebook para que no se la pierdan. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Le mando un saludo y un abrazo a mi productor, Helmi. Sin ti, este programa no sería nada. Muchísimas gracias, Helmi. Y a todos ustedes, banda, muchas gracias por habernos escuchado. Pásenla muy chingón, descansen chido. Y por aquí nos escucharemos el próximo martes. Una emisión más de su programa, Biker. Rodadas. Rodadas nocturnas. Felicidades a los ganadores. Ya está. Hasta muy pronto. Last hour, all left wild, no wrong, 700 pounds.